Mundofonías. Mundofonías. ¿De dónde vienes, querida dama? Es el título de esta canción que ha abierto una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a explorar la música más maravillosa de nuestro planeta, músicas con raíz popular en cualquier lugar del mundo. Y en este caso, pues bueno, ya estamos en las últimas semanas del 2015 y por lo tanto llega el tiempo de repasos, llega el tiempo de recordar los discos predilectos de este programa. Ya sabéis que toda la música que suena está especialmente escogida para disfrutarla por parte de nuestros oyentes y que es música muy especial, que también mes a mes hacemos una selección de los tres discos favoritos del mes y también desde hace tiempo pues vamos seleccionando los favoritos del año. En este caso iniciamos uno de los dos programas que vamos a dedicar a esos favoritos del 2015 de Mundofonías. Y hemos comenzado con este disco que dimos a conocer ya creo que en el mes de octubre del 2014, aunque en realidad se editó en enero del 2015, del presente año. Se trata del grupo rumano Taraf de Haiduks, con ese disco de curioso título Of Lover, Gamblers and Parachute Skirts, en título internacional en inglés de este álbum de Taraf de Haiduks, algo así como de amantes, jugadores y faldas paracaídas. Nos hemos quedado con una de esas piezas en las cuales nos demuestran, pues bueno, su querencia por las músicas tradicionales, su forma espectacular de tocar y de cantar, como muestra de ese disco, como muestra de uno de los favoritos del 2015 de Mundofonías, que seguimos repasando. Otro favorito de este 2015 que ha llegado un poco más adelante, ya avanzado el año, es el disco de Chachi Borba llamado Sátrica. Thank you. Oíamos un tema de este disco, Chatrika, de este grupo Chachi Borba, un quinteto de Polonia con música inspirada en la de los gitanos de los Cárpatos y liderado por María Natanson, esta estupenda violinista y cantante, otro de los discos favoritos de Mundofonías de 2015. Y el siguiente grupo que nos visita también entre los favoritos del 2015 de Mundofonías también nos llega desde Polonia, es la capela Maliszów, es decir, el grupo de los Malisz, del apellido Malisz. Ellos son tres intérpretes de la misma familia. Si no me equivoco, son el padre, Jan Malisz, y los dos hijos, Susana Malisz y Kasper Malisz. Excelentes intérpretes, especialmente el violinista, el joven Kasper Malisz, es auténticamente tremendo en su instrumento. Lo vamos a comprobar en esta pieza que da título a su disco, Mazurka Niepojęty, las mazurcas inesperadas. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. malu, akuno nunga nyesa. Susi lembaro ke yolo roka ima kuno nunga mea. Kulu kulu njizu mbalilu, akuno nunga nyele. Jonga jigi joni nyoga naka ima kuno nunga mewa. Mbaro ke nyolu, akuno nunga nyea. Nega vodi unsudie, angu ni toduma. Yamolo ngo ni toko mwote jabe, angu ni toduma sa. Ay mana wanga yano yala ronga iga suko no dine ma. Suko doye ngo yano suworo, o suko no kadisa. Suko doye minanje suwori, a minanje suko kadisa. Kujuru boko no zone minanje suwola, a koro no kadisa. Siki mana ke nyo no minari, a siki no kadisa. Chena muzo nyo no minala, a furu no kadisa. Bade mai sigile nyo no minala, a bade a kadisa. Jongo ala dugu sigile nyo no minala, a dugu no kadisa. Ay ma kono no nga me ya eh ti ma fa sari giga je me bonu ko Seguimos en Mundofonía, seguimos repasando los favoritos del programa del año 2015. Discos como este, llamado Bamako Today, es decir, es un grupo que llega desde Mali, llamado Bekao Quintet. Del disco oíamos esta canción, Strange Was Alone, y como decimos, es uno de esos favoritos de Mundofonías 2015. Quizá no estén entre las estrellas más famosas africanas, pero para nosotros sin duda ha sido el disco africano del año, el de Bekao Quintet. Vamos a continuar y nos vamos ahora a tierras británicas, a Escocia, con esta intérprete llamada Griselda Sanderson, que también en este 2015 nos ha ofrecido un estupendo disco llamado Radial. Thank you. Griselda Sanderson, una intérprete escocesa especializada en la níquel-arpa, instrumento que se ha conservado en la tradición nórdica de Suecia, por ejemplo, aunque en otras épocas de la historia estuvo más extendido por otras tierras de Europa, y también excelente violinista. Su último disco se llama Radial, es otro de los favoritos del 2015 de Mundofonías, del cual escuchábamos esta pieza, Crystal Serpent. Otro de los favoritos de 2015 es también británico, ella es escocesa, él es inglés, es Sam Lee, y su disco, el segundo, es también favorito de Mundofonías para 2015. El disco llamado The Fate in Time, del que os dejamos con la canción Bunny Bunch of Roses, bonito ramo de rosas. Mother's knee, and he gripped his mother by the hand, saying, "Mother, I'll rise in the morning. I'll soon be able to command." Son, on your father in St. Helena, where his body lies low, you soon shall follow after. Beware of the bonny bunch of roses, oh, his roses, oh. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bala to non bello fanno smenon e camando di e finito roba cato nin seri puto coma ma nin seri se ti ho gadarus na mira si to sano cato nin seri puto coma ma nin seri se ti ho gadarus na mira si to sano. Entra in chiesa o sagano tos la lucin Faye ni chomo si purgo sora la dis Ene si apopsi ma panda cacharizi Ine che kini sa podochis Ene si apopsi mo tema cacharizi Che ine che kini sa podochis Pareta me girevkis exigisis Che me rotas me pios su de yati Κάτσε σταυκά σου χώνεψε το έτσι ένι Διότι έτσι έτσι θέλει το κατή Εφαένε σπασένε σι τριάντα χρόνια Τσαφάει άλλον το σομπάλε τον κάνει Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας Και με δημόσια δαπάνη να θαυτεί Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας Και με δημόσια δαπάνη να θαυτεί Τον τον αμπάλα τον τον πέλο φαντασμένο Ένα τον γάμο να πιερώσει τα σπασμένα Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος Που σι στον τίσινο παρτσάμ όλα τα μένα Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος Που σι στον τίσινο παρτσάμ όλα τα μένα Παρέτα με γυρεύκεις εξηγήσεις Και με ρωτάς με ποιος σου τε γιατί Κάτσε σταυκά σου χώνεψε το έτσι ένι Διότι έτσι μόνο θέλει το κάτι. Με γυρεύκεις εξηγήσεις Αφού θωρείς και ποιος και το γιατί Αν δεν ισώσει ο καθένας το κάτι του Επρόκειται ποτέ να δούμε βροκοπή καραντή Hemos continuado en Mundofonías con este repaso, la primera parte del repaso a los favoritos del 2015, discos que se han publicado en este último año, los últimos meses, y que, bueno, queremos resaltar especialmente ahora que ya quedan pocas semanas para la despedida de este 2015. El disco que acabamos de escuchar, pues es un bien conocido últimamente grupo en Mundofonías, ellos vienen desde Chipre y se llaman Monsieur Dumani. Su segundo disco se llama Psicosis, es el que estábamos escuchando. Con una instrumentación muy sencilla, inspirándose también en las músicas de su tierra y también en otras influencias, y desde luego con enorme frescura, Monsieur Dumani nos acercan canciones como esta que hemos escuchado. Etsy Celei Tokatin, eso es lo que quiere el gato. No nos vamos muy lejos porque vamos hasta Turquía para oír otro de los favoritos de Mundofonías de 2015, el grupo Kardeş Türküler, es decir, Cantos de Fraternidad. Yandan yandan kelena karamela Şukar bir yav şukar çay le mange Yandan yandan kelena karabela Şukar bir yav şukar çay le mange Kertala le le le Kertala le le le Şukar çay le mange Yandan yandan kelena karabela Şukar bir yav şukar çay le mange Kertala le le le Kertala le le le Oíamos el tema Sukar Sukar dentro del disco Kerguane del grupo Kardeş Türküler desde Turquía, un grupo formado en Estambul hace ya más de 20 años, orientado a hacer música de las diferentes culturas que se encuentran en la región de Anatolia, principalmente turcos, kurdos, azerbaiyanos y armenios. Posteriormente fueron incluyendo otras influencias y otras lenguas también, y en este año 2015, como decíamos, este disco es uno de los favoritos de Mundofonías. La siguiente música que va a sonar en Mundofonías, otro de los discos favoritos, tiene también claras inspiraciones en el Mediterráneo Oriental, aunque está hecha en el Mediterráneo Occidental. Se trata de Efrén López, músico valenciano, especialista en esos instrumentos, sobre todo de, como digo, de culturas orientales, desde Grecia hasta Afganistán, podríamos decir. Su último disco se llama El fill del llop, El hijo del lobo, y precisamente esta pieza que vamos a escuchar tiene exactamente ese mismo título, pero en griego, Hoyos Tulikou. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido con un artista valenciano, igual que Efrén López, aunque su música es bastante diferente. Carles Denia firma junto con su grupo La Nova Rimaire este disco llamado L'Home Insomne, El Hombre Insomne, dedicado a revisitar estilos tradicionales y también cant d'estil de su tierra natal del País Valenciano. Oíamos Com una llum matinera, Com una luz matinal, una pieza en estilo de riberenques. Y vamos a terminar el programa, pero no todavía el repaso de los favoritos del 2015 de Mundofonías. Seguiremos, ya que no nos han cabido todos, en la próxima edición. Aquí no somos supersticiosos y aunque el número de favoritos del año ha ido cambiando en los distintos años, el año pasado ya tuvimos 13 y este año también 13. Han sonado 10 de momento. Recordamos Tarab de Haidús, Chachi Borba, Capela Mali Souf, Becao Quintet, Griselda Sanderson, Sam Lee, Messier Dumani, Carles Sturkuler, Efrén López y Carles Denia. Y quedan por oír tres. Argentina, la cantadora de flamenco con su excelente disco Sinergia. Los colombianos de Curupira y de Bashish Batacharia. A esos dos últimos los escucharemos en el próximo programa junto con los recopilatorios, que también seguimos con la costumbre de escoger tres discos recopilatorios. De momento nos vamos a quedar con Argentina y esta pieza, Por Cantiñas, la isla de León, de ese CD y DVD fantástico en directo llamado Sinergia. Ya sabéis que Mundofonías es este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid con las mejores músicas populares o de inspiración popular de nuestro planeta, que nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter. En nuestra página web podéis ver todos los programas, escucharlos, ver los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas y en este caso también repasar esta lista de favoritos del 2015. Esa web es mundofonías.com. Os dejamos con el cante de Argentina. Hasta la próxima edición de este Mundofonías. Hasta pronto. Salud. te lo imané. Y hasta no entrega la prenda, porque luego el dependiente no te lo admite la tienda. Porque luego el dependiente no te lo admite en la tienda. Ya, ya, ya, ya. Allá jardín de la alegría, ay, como quieres que yo vaya, al jardín de la alegría, si se marchitan las flores, al ver la penita mía, tiene que tiene. Debajo de los laureles, ahí tiene mi niña la cama, y que cuando cuando se va a dormir, ahí viene. Vergüenza, niña. fantasía. Bye, bye. Beşikte yatan kuzuya, oh.